comenzamos una semana más nuestro tiempo de tertulia en Me lo dices o me lo cuentas, una tertulia, ya lo saben, creada para hablar de temas de actualidad de una manera coloquial y distendida. Saludamos ya a nuestros contertulios, Amadeo Martín, Marta Menéndez, Virginia Cebal y Fruela Fuente. ¿Qué tal, chicos? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Venís hoy con energía? Como siempre. Muy bien, así me gusta. Entramos en materia directamente, si os parece. Hoy hablamos del paro en Asturias. Con respecto a este tema, y según los datos recogidos por la Universidad de Oviedo, solo uno de cada 10 parados en el Principado tienen título universitario. Las cifras dicen que los jóvenes son uno de los sectores más afectados por la crisis y se supone que la gran mayoría han cursado carreras. Por otro lado, la gente mayor que se ha quedado en el paro parece que no cuenta con preparación universitaria, sin entrar en la necesidad de un título para encontrar empleo. Es sorprendente que un porcentaje tan bajo tenga carrera. Actualmente, el 10,5% de los parados tienen estudios universitarios y 9.038 titulados están desempleados en Asturias. Además, cifran en 3.806 los títulos expedidos por la Universidad de Oviedo el pasado año. Chicos, ¿qué pensáis de estas cifras? Pues a mí me parece muy triste que después de haber estudiado tantos años como hemos estudiado, pues tengamos que enfrentarnos al paro. También es verdad que mucha gente que se ha licenciado hace poco, diplomado, se ha topado con la crisis ahora, justo de pleno. ¿Más opiniones? Yo también haría una pregunta a todos esos jóvenes desempleados. ¿Cuántos han buscado empleo fuera de Asturias? Ya, esto también lo hay que mirar. Bueno, yo he buscado, ¿eh? Y quede claro. Y sigo en paro, como en la carrera. Pero bueno, los chicos. De todas formas, eso, ese dato hay que matizarlo, ¿no? Porque dice, bueno, solo uno de cada 10 titulados universitarios está desempleado. Parecería ser que la titulación universitaria pues te ofrece algún tipo de garantía, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, yo según tengo entendido, solamente el 30% de los españolitos llegan a conseguir un título universitario, ¿no? Por lo cual habría que decir que son 3 de cada 10 y por lo tanto uno está desempleado y los otros dos no, con lo cual entraríamos en el famoso 30 y tantos por ciento de todo el desempleo juvenil. Es decir, parece ser que la titulación efectivamente no te ofrece ninguna garantía. No. Bueno. Yo según he leído estos días en algunos diarios y por internet y tal, definen algunos expertos, como un perfil del paro juvenil, que es que durante los años del auge económico, muchos jóvenes abandonaron prematuramente los estudios, atraídos por las oportunidades laborales y también económicas, y que después con el crack del boom inmobiliario, de la ruptura de la burbuja esta inmobiliaria, que mandó al paro muchos de ellos que carecían, como habían dejado los estudios prematuramente, carecían de formación adecuada para esa reincorporación al mercado laboral. Entonces, no sé si esta será una razón o no, pero ya, yo creo está que ahí. Con el motivo de la crisis, yo creo que también, bueno, tiene un razonamiento, claro. Hombre, yo quiero decir también que la universidad, bueno, no todas, supongo, hay algunas mejores y peores dentro de la pública, pero muchas veces desaniman a la gente a dejar de estudiar. Yo en tercero casi o sea, que dejo la carrera. La animan a dejar de estudiar más sí, bien. Porque, por ejemplo, en la Universidad Complutense, que se supone que es la mejor de España, tal, que hacen tanta publicidad y tal, por ejemplo, los medios para la gente audiovisuales son precarios. Y en tercero de carrera hubo un tema que querían cerrar el laboratorio de fotografía porque no querían contratar un técnico para que estuviese allí. Entonces, muchas políticas de la universidad, de planes de estudio y tal, yo creo que también desaniman a la gente a dejar de estudiar. De todas formas, por ejemplo, mirando así un poquitín los datos, el desempleo juvenil parece siempre estar relacionado con el desempleo en general. Y la relación suele ser de 1 a 2, por lo menos en todos los países de Europa. Es decir, donde hay un 10% de desempleo, hay un 20% de desempleo juvenil. Lo que ocurre, claro, en el caso de España estamos hablando de un 20% de desempleo, cuando hablamos de un 40% de desempleo juvenil, eso parece monstruoso, ¿no? Pero que en realidad está en tónica con casi todos los países, suele ser la relación 1 a 2, el doble. Y me imagino que tendrá relación con, bueno, que si estamos hablando de empezar a trabajar y eso supone necesariamente y históricamente además precariedad, a veces la necesidad de marcharse, etcétera, etcétera. Sí, yo además quisiera aportar otra cosa. Yo no sé el estudio que hizo la universidad, cómo se hizo, Pero si se basa en las encuestas de población activa que tiene el INEM, todos conocemos muchos universitarios que están inscritos en las listas del INEM y que no tienen intención de trabajar, solo quieren antigüedad. Yo también creo mientras que... estudian su carrera, para una vez que la saquen ya tengo la antigüedad suficiente del paro. No es porque realmente estoy allí porque quiero trabajar. Con lo cual esos datos también habría que ponerlos un poco entre paréntesis. Yo también creo que la asistencia del paro entre los estudiantes que acaban de terminar la universidad también tiene mucho que ver con la falta de confianza en las empresas que van a contratar, en el sentido de que suelen exigir experiencia laboral, muchas sí. veces más que un título universitario propiamente. Entonces, sí, ese es otro lo veo muy injusto, porque se supone que tú cuando terminas la universidad ya estás cualificado para afrontar un puesto de trabajo. Ese es el gran problema de la universidad, que no sales cualificado. Sales con mucha teoría, pero con ninguna práctica. Sí. Ese es el gran problema. Yo, desde mis 5 años de estudio, los 2 últimos fueron los que se adecuaron a lo que realmente había estudiado. Al principio yo hacía dictados en primero de carrera. Pero también tuviste prácticas en empresa, ¿no? Después de terminar... No, yo me las busqué por mí misma y estuve 3 años en un estudio de fotografía y tal. Pero porque yo me lo busqué y eso. Y aparte yo creo que también mucha culpa de que la gente esté en paro de licenciados y tal, es que las empresas tiran mucho de becarios, ¿sabes? Tienes que hacer prácticas antes de acabar la carrera o lo que sea, y en vez de contratar a una persona que acaba de acabar la carrera, pues contrato a una persona que está estudiando y le pago 300 euros o incluso nada, y así voy tirando para contratar. Incluso gente recién licenciada con los contratos basura de contrato en prácticas y contratos de aprendizaje... Y cuando se te acabas de contrato no te lo renuevan y buscan a otro. Sí, ¿y creéis que tener carrera asegura un empleo aunque sea en otro sector que no es el tuyo? No. No. No. ¿No creéis que si alguien va a buscar trabajo en una hamburguesería, bueno, en una hamburguesería igual es un poco exagerado, no, pero bueno, vale, un puesto de administrativo, ¿no? Va una persona que tiene una diplomatura, a lo mejor en empresariales, y va otra que tiene una licenciatura en derecho. Igual le dan el puesto a la persona que tiene la licenciatura porque tiene un grado superior. ¿No pensáis que esto sí que sucede? Yo creo que incluso al revés. Hay muchos empresarios que ponen como un problema la sobreeducación. Sí. En el sentido de que una especialización a veces te impide competir con una persona menos preparada. Bueno, que no juegas con ventaja alguna muchas veces. Que es muy triste eso es también. Es muy triste. De que porque sepas más cosas... Yo si tengo que trabajar de una cosa que no es de lo mío, pues a mí no se me caen los anillos por tener que trabajar y saber más cosas. Pero a la vez los empresarios saben que tú tienes unas expectativas diferentes y en cuanto puedas los dejarás, ¿no? O sea, no es tan extraordinario ese punto de vista. Pero viendo la situación que hay actualmente, o sea, la gente tiene que comer también. No, que duda yo cabe. Creo. Qué duda cabe, ahora y siempre. Así es. De todas formas, este obviamente no es un problema nuevo, ¿no? La historia de migración de nuestra zona es importante. Sí. Es decir, yo ya sabéis que tengo unos años, mi hermano marchó a Bruselas, yo marché a Australia. Es decir, el buscarte la vida ha sido una necesidad histórica y siempre ha ocurrido, ¿no? Y sigue ocurriendo. El problema es que también es cierto, y entre los jóvenes mucho más, se está muy bien en casa de papá y mamá. Bueno, yo creo que eso, que la gente que haya estado toda la vida en casa de papá y mamá, porque yo me viví 5 años fuera y ya no quiero. Pero hay mucha gente, yo tengo muchos amigos que están licenciados ya y se creen con un derecho que entre comillas, bueno, deberían tener o tienen, pero que muchos de ellos se creen que tienen derecho a un empleo digno y no se niegan a aceptar otras cosas, aunque sea de becarios. Tengo una amiga periodista que se niega a ir de becaria. Es que no quiere dirigir, por ejemplo, mira, estamos aquí en la SER, pero no viene a dirigir la carrera. Pero por eso digo que también puede ser un motivo que mucha gente se niega a empezar por abajo, a bajarse los pantalones. Sí. Yo creo que obviamente hay un desfase muy grande entre lo que la situación da de sí y las expectativas de la gente. Yo recuerdo en época de elecciones que hacen estos programas en la tele, que aparece ahí el presidente y en otro programa el candidato y la gente, 30 o 40 personas empiezan a hacerle preguntas. Y yo recuerdo el último de ellos, resulta que un chico de 20 o 21 años, una cosa así, pues le tocó el turno, coge el micrófono y le pregunta a Zapatero en particular. Tengo 21 años, decía, y no puedo comprarme mi piso. Y para mi sorpresa, eso no fue sorprendente, lo que fue sorprendente fue la respuesta de Zapatero, que poco más se disculpaba, ¿no? diciendo que, bueno, empezó a enumerar todas las medidas que se iban a tomar para que una persona de 21 años pudiese comprarse su piso. Y yo, claro, que ya pasé los 21 hace rato, me preguntaba, bueno, ¿en qué momento histórico o en qué lugar del planeta, en qué época, una persona de 21 años se podía comprar un piso? Ya, no. Yo personalmente no lo conozco. Yo, de hecho, tengo 54 y no lo tengo. O sea, que estamos, si echamos la vista atrás, las cosas no son tan distintas a como eran antes. Yo no me atrevería a afirmar eso. Seguramente son distintas en muchas cosas, pero lo que sí es cierto que las expectativas de hoy en día, las expectativas que tiene la gente joven, no se corresponden con la realidad, sobre todo en época de crisis, ¿eh? Y en época de no crisis. O sea, con 21 años, ponte que tengas una carrera universitaria. Con 21 años, de entrada, no la tienes. No. Bueno, bueno, diplomatura. Una diplomatura, exactamente. Pero de ahí a que empieces a trabajar, que tengas un empleo estable y te puedas comprar un piso, van a pasar unos años. Claro. Hombre, yo, o sea, creo que la... el niño, pues, que no sé. Que eso, que bueno, la gente pide más. Mi padre compró el suyo con 40 y tantos años. Mi abuelo nunca lo tuvo. Uh-huh. Una cosa, porque nos estamos también centrando en los universitarios. Igual con 21 años puedes estar trabajando desde los 18, también es verdad. Uh-huh. Y quizás nos centramos en esto porque tenemos un poco, no hablo de nosotros cinco, sino en general, un poco de titulitis. ¿Creéis que sucede esto? Sí. Y tiene que ver con lo de las expectativas que estábamos hablando antes. Las familias españolas tienen unas expectativas muy superiores a las que tenían las familias españolas hace 40 años, ¿no? Pero es que es normal, tú cuando te tiras 4 o 5 años sí, de media estudiando, sí. Lo mínimo que esperas es que cuando termines tengas un trabajo al que, bueno, al que sí, crees que eres... del que crees que eres merecedor, ¿no? Lo que dice Amadeo de las expectativas de la familia. Sí es cierto que los padres muchas veces inculcan a los hijos el tienes que estudiar una carrera universitaria. Sí, ¿y por siempre. Qué no pueden hacer una FP? Ya, es que sí. Hay o sea, muchas... Luego te encuentras con el problema de que cuando necesitas un fontanero o necesitas un electricista, no los hay. No, pero... Ahora tienes un montón de ingenieros en el paro. Quizás ahora no, pero antes tener una carrera era sinónimo de, bueno, de trabajar y ser un hombre sí. De provecho, como dicen las abuelas y estas cosas. Ahora no, claro, ahora no. Pero se recibía, tenía su titulación un porcentaje mínimo de la población y por lo tanto se podían permitir el tener esas sí, expectativas. Ahora todos tienen carrera. Bueno, todos no, el 30%. Bueno, ¿eh? No, sí, tampoco son tantos, ¿eh? Es el 30%, pero claro, el 30% de jefes no, es que no hay 30% de jefes. ¿Qué es eso? ¿No? Y la gente tiene que partir de que cuando terminas una educación, sea la que sea, una carrera universitaria, una formación profesional, una enseñanza secundaria, me da lo mismo. No puedes aspirar a tener un cargo directivo en una empresa. Ya, ya. Uh-huh. No, yo aspiro a tener algo, un trabajo. Remunerado. Sí, de preferencia. Preferiblemente. Bueno, otro apunte, ya para ir terminando el paro, porque está muy simpático, esto estamos comentando ingenieros en el paro, pero es que el paro se centra en la construcción y los servicios mayoritariamente, claro. Y son dos sectores donde tradicionalmente no hace falta cualificación universitaria. Entonces, ¿qué está...? Pero ahí entramos en la problemática de la crisis y la problemática del paro en general, más que la problemática de desempleo juvenil, por así decirlo, ¿no? Ahí, claro, ahí estamos todos como estamos. ¿Vosotros por qué creéis...? O sea, realmente estábamos debatiendo, hay mucho paro, hay muchos universitarios en paro, pero si te paras a analizar... No son tantos los universitarios, entonces se necesita tanto una carrera, deberíamos replantearnos la manera de pensar que tenemos en este país y aquí en Asturias también, de acabas el colegio, el instituto y tienes que estudiar una carrera, ¿es realmente necesario? Yo creo que no, yo creo que ahora hay muchas, depende de lo que quieras estudiar, claro, si quieres hacer derecho o económicas o tal, pues a lo mejor sí te compensa. Pero yo, por ejemplo, lo que estudié, yo creo que podría hacer una escuela de audiovisuales o formación profesional y saldría igual o más preparada que salir de la carrera. Eso, aparte yo creo que lo que hay es también una falta de comunicación entre la universidad y las empresas. Claro. O sea, las titulaciones que está dando la universidad no son las que necesitan los empresarios. Entonces, ahí también habría que buscar un equilibrio. Y además, eso se ve muy bien en las estadísticas. La Universidad Española, me parece que entre las 500 mejores universidades del mundo, me parece que hay solo 10, dentro de las 500. Es decir, estamos casi el furgón de cola. en cuanto a prestigio de nuestras universidades. Uh-huh. Y curiosamente, las escuelas de negocios españolas están a la cabeza. Así es. Lo cual dice muchas cosas. Entre otras cosas, quien tiene que hacer los deberes, bueno, los deberes los tenemos que hacer todos, pero quien tiene que hacer los deberes también, y sobre todo, es la universidad. ¿En qué tipo de formación está ofreciendo y en qué manera esta se relaciona con las necesidades del mundo real, ¿no? Y sobre todo eso, viendo que las empresas están buscando gente con experiencia, no puedes centrar tus enseñanzas en la parte teórica exclusivamente. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es difícil plantear una solución, pero creo que una posible solución sería que las universidades ajustaran sus contenidos a los... Y que hicieran convenios con empresas para que la gente hiciera prácticas y para lo que sea. Yo lo vi, yo salí de la Facultad de Derecho y cuando te enfrentas en el primer despacho en el que estuve haciendo una pasantía... Y te dan los papeles y ¿qué hago con esto? Hombre, yo creo... O sea, como decía una amiga mía cuando le preguntaba al abogado con el que estaba, bueno, y si te viene un cliente con este problema, ¿qué haces? Dice, decirle que se busque un abogado. Que... Pero, ¿sabes? Lo curioso es que eso que dices, por algún motivo extraño, que desconozco cuál es, la relación entre educación y empresa en España se ve como algo sospechoso. Sí. Yo no sé si es por la picaresca tradicional de nuestra cultura. Pero bueno, por ejemplo, hablando de situaciones y de experiencias personales, yo recuerdo escuelas en Australia, que los niños iban con una camiseta que ponía Escuela Toyota. ¿Por qué? Pues porque había una empresa detrás que financiaba, les ponía un autobús para irse de visitas escolares, etcétera, etcétera. Perfecto. Y yo pensaba, eso, en este país, sería imposible. Uy, Dios mío. Sería imposible, pero ¿por qué? ¿Por qué imposible? ¿Y por qué esa desconfianza, esa separación entre la academia y la empresa, etcétera, etcétera? Hombre, yo creo que adecuar los intereses de la educación a las empresas, yo creo que tampoco. Pero tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Sí, podrían hacer muchas más prácticas. Por ejemplo, yo cuando estuve en la universidad francesa, por los tres últimos meses de la carrera, tú te buscabas las prácticas en la empresa que tú quisieras y tal, y lo ibas a hacer allí, pero durante el tiempo de formación la empresa y la universidad estaban separadas. Y yo creo que eso está bien también. Pero llegas a un punto en el que necesitas esas prácticas. Mira, te digo, o sea, hablo de mi caso. 5 años en la Facultad de Derecho y sales sin saber nada. Sabes mucha teoría, pero no sabes enfrentarte a un tribunal. Y ya no te estoy hablando de un país europeo ni de Estados Unidos, que es como, uff. Cuando yo estaba en mitad de la carrera, vino un familiar de Argentina que estaba horrorizada. Ella era abogado también, horrorizada, porque en Buenos Aires, en tercero de carrera es obligatorio que un despacho de abogados te contrate para empezar a hacer la pasantía mientras estudias. Eso sí que me parece bien, pero que te inculquen a lo mejor los intereses de la empresa y tal mientras estás estudiando, yo creo que a mí no me gustaría. Y vamos, no me hubiera gustado que me lo Yo creo que hecho. Tiene que haber un término medio. Sí, un término medio. Si no, es una preparación pues para el vacío. Yo estoy de acuerdo de que eso, de que te formes y hagas prácticas, porque yo por experiencia aprendí muchísimo más en las prácticas que hice que durante 5 años. Bueno, chicos, yo siento cortaros porque este tema da para mucho, pero tenemos que dejarlo aquí, que se nos acaba el tiempo. Así que muchas gracias a los cuatro una vez más por haber estado con nosotros y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.